nacido en la fe, en la esperanza y el amor. Familia bellísima de María Visión, les saludo con todo el cariño del mundo y con entusiasmo. Ya sabes que la palabra entusiasmo significa Dios adentro, por eso tenemos entusiasmo, porque Dios está dentro de nosotros. Te invito a sentirte llena de vida, lleno de vida y capaz de ir caminando por ahí y sembrando alegría, que para eso estamos los que somos cristianos. Te doy la más cordial bienvenida a esta misión de Alégrate. Saludo con todo el cariño del mundo a Meche Covarrubias, que anda en Tierra Santa ahora, y también a mi querida Rebe Torres, que le acaban de operar, quitar su tumorcito que tenía en el ojo. Bendito sea Dios, todo salió muy bien. Somos un gran equipo. También a quienes están detrás de cámaras, Clarita hoy, a Salia, que está en la parte del maquillaje, a este equipo maravilloso que permite que lleguemos hasta ti dando lo mejor para servir al Señor. A todos, muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio a un programa precioso. Hoy tengo un visitante maravilloso, un sacerdote al que queremos muchísimo y que mucho bien ha hecho con su ministerio. Y hablaremos a los matrimonios. Matrimonio sano, matrimonio enfermo. Este es el tema del programa de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos? Vamos a dar inicio. Te presento a mi invitado del día, Padre Tomás Guerrero, legionario de Cristo. ¿Cómo está? Lupita, muy contento de estar en María Visión. Ya tenía un buen rato que no venía. No porque no me invitaran, porque la verdad siempre me invitan, son bien lindos. Y contentísimo de aprovechar esta estación venida del cielo para hablar a los matrimonios. De verdad, yo comparto mucho con Lupita que los esposos están en el corazón de Jesús y que necesitamos que se lancen a amar, que se lancen a entregarse, a ser felices, a entender lo que es el verdadero amor, a comprender lo que es el matrimonio, a lanzarse. Necesitamos que sean luz, que sean un testimonio para los demás, para sus hijos, para los que les rodean. Y el tema de hoy me encanta porque yo creo, Lupita, que tenemos que aprender en la vida que si te duele un poco la cabeza ya muy seguido, ya traes algo. Y hay que saberlo, y si llegamos a tiempo, lo solucionamos rápido. Y a mí me hace mucha ilusión saber que siempre se pueden arreglar las cosas. Cuando tú determinas cuál es el mal que tienes, podemos arreglarlo. Mira, tómate esto porque es una gripa. Mira, tómate esto porque es una alergia. Qué importante, ¿no? Y entonces este programa tiene que darnos unas pistas bien concretas como para ponernos un termómetro. Yo así me lo imagino. Un termómetro para que sepas cómo vas, pero algo positivo, al menos yo, checarme mis saludes para cuidarme, para entregarme, para darme más descanso, para al otro día ser amable con todo el mundo. Yo creo que eso es lo que queremos hacer. Que el alégrate en tu matrimonio lo vean todos los que están a tu alrededor, y que, quiera Dios, sea así, que todos nosotros nos lancemos a hacer lo que tenemos que ser. Esa es la alegría más grande, ¿no? Cuando tú eres coherente en tu vocación matrimonial, sacerdotal, religiosa, la que te toque, eres feliz. Y qué hermosos esos matrimonios que no tienen que hablarnos, Lupita. Basta verlos para decirles, es que ni me digan, ustedes están bien. Su trato, su delicadeza. Así que yo creo que va a ser un programa maravilloso, y además estoy con toda la curiosidad de que nos comentes un poco de los... de estos defectos de comunicación. Sí, vamos a platicar un poquito sobre eso. Yo quisiera empezar por definir algo, padre, que yo creo que en nuestros tiempos modernos es un término equívoco. El término de amor y de libertad, hoy de veras que los traemos en el piso. No sabemos qué es verdaderamente el amor y qué es verdaderamente ser libres. Yo he escuchado comentarios como este, señores que me dicen, Lupita, yo ya no quiero a mi esposa, ya se me salió del corazón. O ellas dicen, yo ya no sé si continuar porque yo ya no siento nada por él. Entonces, se quedan como decepcionados, frustrados, porque el otro no es como esperaban que fuera. O algunos me dicen, es que ha cambiado mucho. Entonces, ¿yo para qué le sigo si ya no hay nada, ya no sentimos nada? Por ahí, padre, yo creo que hay un error en lo que es el amor. Vamos aclarando un poquito, ¿qué es el amor? Porque creo que hoy se está confundiendo mucho y creemos que amar es sentir bonito. Yo voy a estar a tu lado mientras sienta bonito. Y cuando ya no sienta bonito, me voy. Porque no tiene caso seguir a fuerza. Como que así lo ven. ¿Qué les podríamos decir a estas parejas? Yo creo que el concepto, además de que se equivocó, además es totalmente errado. Porque hoy día el amor es que me amen, que me cuidan, que me mimen, que me atiendan. Y llegan y te lo dicen. Cuando tienen problemas matrimoniales es que no me cuidan, no me miman. No. no entiendes nada. Uh-huh. Y creo que en este contexto, la luz de Cristo es maravillosa. El amor es darse. Dar la vida por el otro. Lo que a nosotros nos realiza es dar la vida por el otro. Y lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces me toca la gracia de acompañar a alguna mamá que acaba de dar a luz? Está cansada, pero tiene una alegría tan profunda. Porque se dio. Se entregó. Y esto, Lupita, nos hace superar el plano animal. Me hace ser un ser humano donde mi razón me gobierna. Pero si el amor es igual a sentimientos, hoy amo, mañana no, hoy amo, mañana no. Y estamos entregados a nuestros instintos, que suben y bajan. Qué hermoso la luz de Cristo que viene y nos recuerda, y no, espérate. Amar es entregarte, es darte a los demás, y es lo que nos realiza. Por eso el concepto tan equívoco que nos gobierna hoy nos lleva a la frustración. Uh-huh. Claro, cuando llegan con Lupita y le cuentan estas cosas, bueno, pues con tu concepto te entiendo que ya no ames. Claro. Pues ojalá ya no ames. Uh-huh. Con ese concepto que tú tienes. Claro. Deja de estarte entregando a ti, de darte a ti mismo y buscarte a ti mismo, y mete el mensaje de Cristo. El evangelio de hoy es bellísimo. Uh-huh. Tanto amó Dios al mundo. Ay, es precioso. Ay, no, yo me emocioné, ahí me quedé. Ay, sí. Que nos entregó a su Hijo. Sí. Esto es amar. Uh-huh. Y este es, amar es dar, y particularmente darse. Amar es dar, es la, como la definición más sencilla. Cada vez que tú das lo mejor de ti, esa sonrisa, ese detalle amable, ese vencerte a ti mismo por atender al otro, eso es amar. Pero darte a ti mismo, eso es amor. Me gusta mucho, padre, usted cuenta una anécdota que me gustaría que compartiera. Usted cuenta que cuando fue el estreno de la película de Batman, conocimos mundialmente que hubo una balacera en una sala en Estados Unidos, una ciudad muy cerca del norte de Estados Unidos, hubo una balacera, pero la gente había ido a la premier de Batman y pues pensaban que era parte del show. Hubo un hombre que vio ahí las metralletas y dijo, pues es el show, pero no, hubo una balacera. Cuéntenos, porque usted se enteró de un acontecimiento bellísimo en medio de la mala noticia. Ay, no, fue hermosísimo porque empieza la balacera y van unos recién casados que fueron a los Estados Unidos a la premier de Batman. Uh-huh. Y cuando empieza la balacera, él se arroja sobre su esposa y la cubre con su cuerpo. La protege. Ay, no, eso es amar. Eso es amar. Y le voy a decir algo muy curioso. Seguramente usted lo ha manejado también, pero la tendencia natural, fíjate, tendencia natural de una persona es el autodefensa. La protección, o sea, la reacción de este chico, de este joven, de este esposo joven, debió haber sido proteger su propia vida, la primera reacción, o sea, una reacción, no digamos instintiva, porque dicen que en los hombres, en los seres humanos, más bien hay impulsos y no instintos, porque se pueden gobernar, pero bueno, el primer impulso natural es la autodefensa, incluso hay películas que sostienen esto muy fuerte, ¿no? Pero él se sobrepuso a ese primer impulso, para quedarse con este otro grandísimo impulso y bellísimo impulso de amar. Vamos a platicar sobre eso, pero tenemos que ir a la pausa. El tiempo se nos va volando. El día de hoy estamos poniendo un termómetro a los matrimonios. Matrimonio sano, matrimonio enfermo. Empezamos por desglosar un poquito el concepto del amor, del cual estamos, pues, entendiendo cosas muy equivocadamente. Amar no es sentir bonito. Amar es decidirse por hacer el bien al ser amado. Buscar el bien objetivo del ser amado. Vamos a platicar sobre esta anécdota un poquito más y otros detallitos para que tú sepas cómo anda tu matrimonio. Tenemos un Dios que está presente entre nosotros, que está vivo, bendito sea. Y ese Dios tiene un plan perfecto para los matrimonios. Yo sé que tu matrimonio puede estar en crisis, que puedes estar batallando un poquito con una decisión en este momento. Si hay esa crisis, mira, yo te pondría frente a ti tres caminos. El primero sería seguir igual aguantándote, diciendo, pues, es mi cruz, no me queda de otra y de modo, que sería muy triste. Otra vía, hoy está muy de moda, decir, a volar se va a donde sea, pero yo ya no sigo con él, cortamos, divorcio total. Y un tercer camino que nadie se plantea. Normalmente decimos, o le sigo amargada o termino. ¿Por qué? ¿Hay otra opción? Sigue, pero preparándote, luchando, dando lo mejor de ti, santificándote en el hogar, tú y el otro. Hay una tercera vía maravillosa, que es la que Dios quiere. que ese reto, que ese problema, que esa crisis no sea algo que acabe con tu matrimonio, sino que lo fortalezca. Sí es posible. Vamos a platicar sobre ello hoy. Estoy platicando con el padre Tomás Guerrero. Estamos en todos lados porque el Señor es maravilloso y rompe fronteras. Gloria a Dios. Esa es una gracia, ¿no? Poderles contar qué gracia. Dios nos va a pedir cuentas de lo que transmitimos. Sí, es verdad. Tener este medio tan maravilloso como es María Visión para llegar a toda esta gente, qué maravilla. Qué maravilla. Vamos contando la segunda parte, padre. Usted decía, en medio de toda esta mala noticia de una balacera en esta sala de cine, un joven esposo defiende a su mujer. ¿Y qué le pasa? Porque empieza la balacera, lo hieren. No, lo hirieron, pero de pe a pa estuvo en el hospital a punto de morir. Y fue impresionante porque yo creo que no era lo natural. Así es. O sea, si yo hubiera estado ahí, ahorita Lupita lo está y lo explica muy bien y lo va a hacer muy bien. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado ahí, no sé, me tiro al piso yo. Sí, claro, es lo natural. Pero como que el amor lo venció. Así es. Se arroja a defenderla a ella. Estuvo a punto de perder un pie. Porque lo balacearon con... Se ve que usó alto calibre, algo así. Pero yo creo que ese hombre debe ser la persona más feliz sobre la tierra, sí. Lupita. Porque dar la vida por el otro... O sea, ahorita que lo estabas explicando tú al aire, dije, claro, es que es verdad. Cuando entra el amor, cambia hasta nuestro instinto o impulso. Yo ahí no... No, ahí Lupita, Lupita es la buena. Pero cambia hasta nuestros impulsos. Así es. Y haber cubierto ahí es lo que me realiza, eso está en el hombre. Salir a desgastarme para que te compres un collar, para que tengas una buena vida. Ese es el hombre, ese es amar. O sea, lo que estamos hablando ahorita, Lupita, es de nuestra naturaleza, no lo inventamos. Lo que nos realiza es darnos, y la mujer se da arreglando la casa, arreglándose para verse guapa para él, teniendo bien a los chicos, cocinando. ¿Qué es eso? Mi naturaleza que se está dando por el otro. Por lo tanto, esta es la concepción real, o sea, la concepción cristiana se apoya en el hombre, en nuestra naturaleza, es la más acorde, lo otro es falso. Es aquello para lo que fui hecho para amar, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios no es más que amor. Dios es la fuente del amor, Dios es amor y solo amor. Entonces, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del que es el amor, pues de ahí hay una deducción preciosa. Tú te has preguntado, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, soy un ser creado por amor y para amar. Ese es el sentido y la esencia de nuestra naturaleza. Estamos diseñados para amar. Cuando no lo hacemos, sufrimos consecuencias. Nos dañamos. Y Lupita, es hermoso porque los esposos tienen que entender que el gimnasio donde yo ejercito mi vocación al amor es el matrimonio. O sea... se oye mal, pero en el contexto que lo voy a decir se entiende. El instrumento que Dios me ha dado para amarlo es mi esposa. Así es. El instrumento que le ha dado a la esposa, Dios nuestro Señor, es el esposo. Y que va a cambiar y que va a crecer, sí, pero Dios te está dando la gracia para crecer, para cambiar con Él. Y Lupita dijo algo magistral. O sea, Dios nos ama tanto que nos permite las dificultades para crecer. Si no tuviéramos dificultades, no podríamos crecer en la vida. Totalmente. ¿Sabe qué necesita un avión para elevarse? Viento en contra. O sea, a veces pensamos que cuando para que el avión se eleve, pues que venga el viento a favor. Eso pensamos. Pues no. Para que se eleve, necesita viento en contra. O sea, cuando hay viento en contra, entonces él puede elevarse. ¿Verdad? Entonces, es algo curioso que nos enseña para la vida. Si yo quiero crecer, si yo quiero elevarme, necesito una fuerza opositora. Claro. Porque entonces yo subo, yo me elevo. Y fíjese, padre, lo curioso, todo lo bello implica esfuerzo. Subir a la cumbre cuesta trabajo, cansancio, sudor, pero cuando uno está en la cumbre dice, wow, ¿verdad? Bajar, cualquiera. Hasta dando marometas, no importa, no hay esfuerzo. Bajar es lo fácil. Subir es lo que cuesta. Y en el amor, si no se requiere esfuerzo de mi parte, no crezco como ser humano. No amo, Lupita. No. Yo soy un convencido que Dios nos da la ocasión y nos escoge, y es una vocación, y escoge a Él para ella, a ella para Él, y los hace distintos para que puedan amar. Porque si fuéramos idénticos, yo no salgo de mí mismo. Pero si yo quiero encontrarme con mi esposa, tengo que salir, ser más delicado, poner más atención en los detalles. Estructuralmente, somos distintos. Cuando me viene a decir, es que somos muy distintos, yo me emociono y le digo, qué padre, puedes amar muchísimo. Se me quedan viendo enojados a veces. Pero es verdad. Sí. Si fuéramos idénticos, no salimos para amar. Por eso no, Dios nos crea tan distintos, para que ya estructuralmente en el matrimonio salgamos de nosotros y nos entreguemos a amar. Eso es un matrimonio sano. Un matrimonio que ama es un matrimonio sano. ¿Qué piensa en el otro? Claro, ese es el cielo, Lupita. Es el cielo. Yo les quiero invitar, fíjense, un termómetro muy claro de un matrimonio sano es cuando tú sabes vencerte en las cosas cotidianas. A veces pensamos que hay que hacer grandes cosas por el amor. Ay, voy a bajar el cielo, las estrellas, voy a hacer este gran evento por ti. No, el amor consiste en estos pequeños detalles cotidianos. Fíjate, estas grandes verdades que hemos revelado hoy, Dios nos hizo por amor, para amar, Dios nos hizo semejantes a Él, y además Jesús dijo, no digas que por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo. El que me ama, se le nota en que hace lo que yo te digo. Entonces, amar en forma cotidiana, en casa, es amar en las pequeñas cosas. Hay una meditación del cardenal Bantuan que me encanta. Dice, podemos ser muy fieles en las cosas muy grandes. Podemos ser poquito fieles en las cosas muy pequeñas. Pero también podemos ser muy fieles en lo pequeño y poquito fieles en lo grande. La fidelidad que Dios prefiere, dice el cardenal Bantuan, es la de ser muy fieles, grandemente fieles en las cosas pequeñas. Dice, es la fidelidad que Dios prefiere. Entonces, ¿en qué consiste el amor? Si yo me fijo en los detalles pequeños, es todos los días, cada mañana, por ejemplo, matrimonio sano. En la mañana, yo amanezco a lo mejor muy cansado, sin ganas de levantarme, me levanto a fuerza el ojo, lo que sea, y a lo mejor de malas voy al baño, me lavo los dientes y estoy de malas. Bueno, amar es pensar en el ser amado, vencerse un poquito, y a lo mejor tratar de tener una buena cara, lavarte los dientes bonito, y ir a darle un beso a él. Eso es un pequeño detalle. Los matrimonios hoy se le olvidan esas cosas, padre. Ya por la prisa, el trabajo, los pendientes, el cansancio, te paras, te haces y te vas. Se nos olvidan esos pequeños detalles. Si cada matrimonio cuidara esos 5 minutos que puede convivir por las mañanas. Pero ya no lo cuidamos. Hay esposas que dicen, yo no me levanto. Ay, no, yo no me Estoy levanto. Estoy cansada. Ay, no, yo no me levanto. A ver, estamos descuidando la oportunidad de amar en las pequeñas cosas. Un signo o un barómetro de la salud del matrimonio es que se cuidan los detalles. Hay que cuidar detalles. Vamos a regresar con más, padre. Ya nos vamos a corte otra vez. Tenemos que irnos a corte. Muchos cortes, se nos está yendo muy rápido. Pero ¿sabe qué? ¿Te vamos a hacer así juntos? No, ya lo ensayé, ¿sí? Ya lo ensayé. 2, 3. Les voy a pedir un favor, vamos a la pausa y volvemos. Pero te pido un favor. ¡Alégrate! Alégrate, familia bellísima de María Visión. Estamos hablando hoy sobre matrimonio y queremos sembrar en ti la semilla de que en verdad Dios quiere familias unidas. Ese es nuestro diseño original. El padre decía, eso es parte de ti. Es que es verdad, nacimos para amar, nacimos para la fidelidad y la exclusividad. Ese es el diseño de Dios. He oído cosas modernas, claro. He oído amigos y amigas que me dicen, no, Lupita, no podemos ser fieles. El hombre es polígamo. El hombre necesita muchas mujeres. Todos tenemos fantasías. Nos han convencido de tantas mentiras. No es el diseño original. Mi experiencia personal, a mí me toca atender a personas en consulta, soy psicóloga de profesión, y cada mujer que viene a contarme de una infidelidad, viene destrozada. No hay ninguna que diga, ay, ya ves que es muy normal que los hombres anden con otras, pues mi marido anda con otra. Nadie llega así, te lo prometo. Todas vienen destrozadas. He descubierto una infidelidad. Vienen destrozadas. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto la infidelidad? Los hombres peor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué llega ese dolor? Porque no es natural. Porque nuestro diseño es para la fidelidad. Cuando tú te enamoras de alguien, piensas, yo con él para toda la vida, y lo amo, y te sueñas siendo feliz a su lado para siempre. Nunca dices, ay, este me encantó como para compartirlo con otros 4. No es cierto. Eso no es el diseño natural. Hay un diseño natural. Y nuestra esencia es una esencia de amor, es una esencia de fidelidad y de exclusividad en el amor. Por eso queremos matrimonios bien avenidos. Y por eso el día de hoy te vamos a dar unas pautas pequeñas para vivir sanamente tu matrimonio. Si en tu matrimonio hay detalles, la cosa va bien. Si no hay detalles, empieza a tenerlos. Si los tenías y ya no hay, vamos a cultivar eso. Si tú estás ahorita viviendo un invierno en tu matrimonio y me dices, Lupita, las noches son heladas, las noches son heladas en este desierto que vivo y en este invierno, y de día hay un sol pesado. Si ese es el estado de ánimo de tu matrimonio, ¿sabes qué necesitas? Detalles. Y no esperes que el otro empiece, tenemos que empezar nosotros. Si eres varón y me estás viendo tú, empieza tú, con detalles. Es una maravilla. Cuando tú como hombre le mandas ese mensajito a ella, estoy pensando en ti. Vi tu foto y me hiciste recordar el momento primero en que te vi. Oye, dile cosas lindas. A nosotras nos encanta que nos digan cosas lindas. Tengo muchas llamadas y participaciones de ustedes, pero si me permiten, vamos con el contenido que tiene Padre Tomás. Y antes de la pausa, revisamos sus llamadas. Gracias por participar. Twitter es @LupitaVenegasDC. Facebook, Lupita Venegas Oficial, y el teléfono es 01900 que aparece en tu pantalla. Márcalo también para apoyar al sostenimiento de María Visión. Tengo un regalo para ti, un CD que se titula No rompas tu matrimonio, repáralo. ¿Anda mal? Hay que repararlo, ¿eh? Porque hoy todo es desechable, padre. Y todo lo tiramos a la basura. Todo lo tiramos. Me encantó el título, le dije a Lupita. Acaba con tus problemas, no con tu matrimonio, ¿vale? Lupita, yo qué bueno que me das la palabra, que antes de que se me vaya a pasar, dándole muchas vueltas, yo creo que tenemos que centrarlo, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuál es la gran enfermedad del matrimonio? Y yo ahí me confieso públicamente, a veces hablo de la comunicación, a veces hablo del egoísmo, sí, pero el gran enemigo, el gran problema que tiene el matrimonio es el pecado, la lucha verdadera, la enfermedad verdadera es el pecado, Lupita, porque nos arranca, y me encantó cómo ha ido saliendo el programa, porque Lupita los prepara muy bien, nos arranca de lo que somos. O sea, el pecado me quita el ser reflejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no amo. Pienso en mí, en mis cosas. Entonces, el pecado me roba mi vocación. Y yo me realizo, y Lupita lo explicó hermoso, cada vez que amo, porque soy reflejo de Él. Esto es tremendo, porque en los esposos es algo increíble, o sea, soy su representante. La oración que los consagra dice signo de la presencia de Dios. La esposa es el signo de la presencia de Dios para el esposo. Los signos dentro de la liturgia marcan la presencia real de Dios. La esposa es la presencia real del amor de Dios, ¿verdad? Y el esposo para la esposa. Entonces, la gran lucha que nosotros tenemos es contra el pecado. ¿Cuándo comenzamos a enfermarnos en la raíz más profunda? Cuando tú y yo nos empezamos a alejar de Dios. Cuando nos empezamos a dejar de ir a misa los domingos, cuando dejamos de rezar, cuando dejamos de confesarnos. Miren, la vida me lo ha enseñado, Lupita. Yo le he dado tantas vueltas, he dado tantas pláticas. Vuelvo siempre a lo mismo. Siempre me encuentro lo mismo. Te alejaste de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, se pierde. Deja de ser hombre. La grandeza del hombre, el hombre es grande, decía San Juan Pablo II, cuando se arrodilla ante Dios. Y es verdad, nosotros recuperamos la imagen de lo que somos, esposo, esposa, cuando volvemos a Dios. Yo te invito, tú que nos estás escuchando, a que empieces por ti. ¿Cómo? Acercándote a Dios. Y Dios te va a ayudar a ser libre. Lupita lo ha dicho, amemos en los pequeños detalles. Me encanta, porque el que empieza a amar se hace un ser libre, cambia su vida y cambia la vida del que está a su alrededor. Oye, los hijos cuando te ven en la mañana con una sonrisa, ¡guau! Oye, qué padre estar con mi mamá, está sonriendo y me trajo una taza de café. O sea, cambio mi vida y cambio la vida de los demás. ¿Por qué? Porque estoy realizándome como ser humano. ¿Por qué? Porque estoy amando. Nuestra gran batalla se libra siempre en el pecado. Por lo tanto, los primeros signos preocupantes, serios, graves, Lupita, se dan al inicio del matrimonio. Ya casados, pues ya la conquisté. Ya no voy a misa, no voy a contar lo que Lupita nos contó ayer en una plática que dimos a jóvenes, pero me gustó mucho cuando conoce a Ricardo, que le mando un saludo, no sé sí, si nos está viendo. Sí, nos está viendo, lo quiero mucho. Y lo llevo al grupo y lo acerco a Dios. ¡Qué padre! Y nos seguimos así, porque yo me había encontrado con Jesucristo, pero qué tristeza que cuando pues iba a misa con ella, ya la conquisté, lo primero que hago en el matrimonio es ya no voy a misa, ya no me confieso, ya no oramos. Y en un mundo tan agresivo culturalmente contra la religión católica, contra el cristianismo, contra los valores cristianos, es imposible vivirlos si no oras, si no te agarras de Dios. Qué hermosa la recomendación que nos dio el Papa después de la Jornada Mundial de la Juventud para los Jóvenes en Madrid. Una de las conclusiones fue: hoy día es imposible vivir el cristianismo solos. Tú que me estás escuchando, que quieres empezar, vete a tu grupo parroquial, a los retiros de cristianos. Tenemos cruzadas matrimoniales, encuentros matrimoniales. Ebae. Estoy enamorado de Ebae. Tenemos que ir a Estados Unidos con Ebae. Sí, claro que sí, padre. Pues todo eso, o sea, tenemos que ayudarnos. Cuando yo dejé aquel grupo del que yo venía, porque ya me casé, ahí empecé a enfermarse en mi matrimonio. Me alejé de la fuente del amor, porque si la verdad es que somos reflejos del amor de Dios, nosotros no somos la fuente del amor. La fuente del amor es Dios. Y lo más grande que le puede pasar a mi esposa es que yo le dé el amor de Dios, no el mío. El mío es humano, egoísta, interesado. Lo más grande que le puede pasar al esposo es que la esposa le dé el amor de Dios. ¿Cuándo se lo doy? Cuando estoy en gracia. Qué sencillo, ¿no? Cuando somos esos seres que estamos dedicados, consagrados a ser felices, a realizarnos. Nos levantamos y ya no existe nuestro pasado. Y nos dan una absolución y somos hombres nuevos que no llevamos una carga. Es hermoso ver lo que somos. Somos seres abocados a la felicidad. Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Me encanta. Fíjense, me encanta. Creo que es otro de los buenos signos de un matrimonio sano. Cuando ustedes, con este rasgo maravilloso que se llama humildad, son capaces de decir, necesitamos a Dios aquí. Oye, si Dios es fuente de amor. De hecho, cuando hablamos de valores, padre, hablamos de respeto, hablamos de puntualidad, de generosidad, valores. Bueno, los valores, ¿sabes qué son? Son las cualidades de Dios. Me encanta. Las cualidades del amor, eso son. Entonces, tener a Dios es poder vivir otros valores. Me encanta la idea y se los recomiendo de corazón, matrimonios, y si son matrimonios jóvenes todavía más, todos, ¿eh? Pero si ustedes jóvenes empiecen, la recomendación es, reconoce con humildad que necesitas a Dios. Que Dios es la fuente de esas cualidades y esas virtudes que hay que vivir. Dios es la fuente. Invítalo a tu casa, invítalo a tu hogar. Nada pierden matrimonios y mucho pueden ganar. Si así, sencillamente, sin muchas complicaciones y lucubraciones, antes de dormir nos tomamos la mano, un Padre Nuestro juntos. Una Ave María, una oración. Dios mío, ven a nuestro hogar, te necesitamos, te queremos amar como tú amas. Yo pido mucho, Padre, y lo pido honestamente, ayúdame a ser la esposa que mi marido necesita. Ayúdame a ser la mujer que él necesita. En vez de estar diciendo, ay, cámbialo, ¿verdad? Como le digo, una señora me decía que ella rezaba por su esposo. No sé si ha oído eso. Ella rezaba mucho por su esposo y que Dios no la oía. Le digo, ¿qué? ¿Cómo rezas? Y me dice, yo siempre digo, Dios mío, elimínalo o ilumínalo. Entonces, no. Dice, ni lo ilumina ni lo elimina. No, eso no es rezar por el esposo. Pero es muy bonito. Esto es precioso, miren. Reconocer que necesitamos ayuda, que Dios nos viene bien. Eso es maravilloso, porque nos hace orar. Y cuando oramos, vemos nuestros defectos. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo oro, yo pienso, o le digo a Dios, es que esto está mal, y mira, esto no me gusta. Y Él en la oración me deja ver que hay cosas que yo puedo cambiar. Y me sirve muchísimo. Se los recomiendo de corazón. Una mujer que ora diciendo, déjame ser la mujer que mi marido necesita. De verdad que a Dios le encanta eso, porque Dios te da virtud. Te ayuda a ser mejor, a ser más prudente, más paciente, más tierna al hablar, más dulce. Es su compromiso, Lupita. O sea, el día de la boda, él se comprometió a lograr que Lupita amara a Ricardo. Así es. Y se comprometió con Ricardo. Toda la gracia del matrimonio, toda la gracia del sacramento va empujando a eso. Y Lupita lo dijo en el blog anterior, me encanta. O sea, el Cristo resucitado es un Cristo que se quiere encontrar contigo, no hay más. Nada más ponte de pechito, pon los medios. Claro. Qué hermoso cuando Lupita nos recomienda, oye, rézate un Padre Nuestro juntos. Yo pienso un matrimonio que se agarra de la mano y rezan un Padre Nuestro en la noche, un Padre Nuestro, Dios no va a escuchar esa oración. Uy, claro. Y entonces cuando el Señor empieza a entrar en nuestras vidas, ahorita nos está siguiendo una chica, no voy a decir su nombre, que me está siguiendo, estamos con WhatsApp, y fue impresionante, platiqué con ella ayer, y digo, oye, qué impresionante cómo Dios está entrando en tu vida. Qué bonito. Y cuando Dios entra en tu vida, siempre es para mejorarla. Uh-huh. Entonces, qué bonita la invitación de ahora. Oigan, no sean malos. Vean su vida y digan, yo quiero más. Claro. El cristiano tiene que ser ambicioso, tiene que querer amar más, tiene que estar más feliz, más contento, más, nunca estar satisfecho. Uh-huh. Hay una tristeza cuando los invitas a una renovación matrimonial y dicen, no, pues es que estamos bien. Le digo, no, pues si no te invito porque te estés divorciando, quiero que estés mejor. Claro. Porque el amor siempre quiere lo mejor del amado. Uh-huh. ¿Y quién es el que nos va a jalar? Dios. Uh-huh. Es nuestro gran secreto y es nuestra gran verdad. Y lo hemos pagado caro. Muy caro. Los testimonios que tenemos hoy día, el otro se los enseñé ayer en Valora, o sea, salió en el mural, el 26% de los matrimonios se divorcia antes de los 5 años. 26% en Jalisco, que es una zona, para quienes no son mexicanos y nos van viendo, es una zona muy cristiana. Uh-huh. Imagínate en otras zonas del país en qué promedios estamos. Cuando nosotros renunciamos al mensaje de Dios sobre lo que somos en el matrimonio. Uh-huh. Adiós. Muy triste. Quitémonos de prejuicios, padre. Estamos en un mundo paganizado en donde criticamos a la iglesia muchas veces por informaciones o desinformaciones que recibimos de los medios masivos. Y decimos, no, la iglesia está mal, la iglesia se equivoca, y nos alejamos y nos cae mal el cura. Y adiós. Qué triste, porque Dios que se hizo hombre fundó una iglesia. Y si tú conoces la iglesia, quienes yo conozco que están enamorados de la iglesia, quienes la conocen, se enamoran. Y dentro de la iglesia hay tantas cosas hermosas, bellísimas. Estos grupos de matrimonios, no tengas miedo. Entonces, ten la humildad de decir, sí necesito a Dios, sí me viene bien, hago oración. Y por otro lado, te recomiendo de corazón, participa de un grupo de matrimonios en la iglesia. Participa porque todos van a comulgar de lo mismo, todos quieren lo mismo, queremos ser felices juntos, queremos de verdad disfrutar nuestra relación, no pues amargados, no martirizándonos, sino de verdad enamorados. La iglesia te va a ayudar a través de muchos movimientos. Averigua en tu parroquia cuáles son los movimientos de matrimonios que hay. Son muchísimos, están vivos, son una belleza. Matrimonios en crisis, hay para todos, o para matrimonios muy sanos, que simplemente quieren reunirse con otros que piensan igual y que generan ambientes increíblemente buenos. Vamos a regresar con más. Estamos hablando de algunos rasgos de matrimonios sanos. Otro bloque no. Y tenemos que irnos a la pausa. No puede ser. Se está acabando el programa. Regresa con sus comentarios. Vete al Facebook, Lupita Venegas Oficial, al Twitter, @LupitaVenegasDC, y márcanos 01900, deja tu mensaje y hacemos este programa juntos. ¿Sale? Y hay que hacer el de... Claro que sí, vamos a la pausa, pero te pido un favor. ¡Ale! Para el bien de los que aman al Señor, hoy puedes cantar. Estamos hablando de que debemos alegrarnos porque Dios está habitando nuestro corazón. Y cuando Él habita, en verdad, hay que tener paz. Todo está en sus manos, todo está en sus manos. A veces quisiéramos controlar las cosas. Y cuando no son como las imaginamos, nos frustramos, nos desesperamos. Desesperarse significa perder esperanza. Y perder esperanza es habernos alejado de Dios, no se te olvide. Cuando estamos con Él, Él es fuente de esperanza. Dios es fuente de esperanza. Cuando lo tienes, esperas lo mejor. Acuérdate de esta frase que es muy cristiana. Las cosas siempre acaban bien. Si en este momento están mal, es porque no han acabado. ¡Ay, qué hermoso! Punto. Precioso, ¿verdad, padre? Ahora, ¿qué le parece si vamos con todos estos comentarios tan bellos? No, ya, es justo. De todo nuestro auditorio, bellísimo. Nos va a regañar Rebe por no hacerle caso. Va a decir, Rebe, oye, mucho. Estoy trabajando duro, pero miren, son muchísimas, entonces me voy a ir despacito. Caro, es que son muchísimas, padre, gracias a Dios. Lupita Moctezuma, Caro Cruz. Al menos el nombre, sí. Dice, Lupita, te escribo desde Colima. Carmen Soria, María Angélica, saludos desde la Congregación General de Miguel Alemán, Veracruz. Estoy con mi mami, viendo este programa. Estoy con mi mami, viendo este programa y a su super invitado. Saludos, quiero participar por el CD, Dios los bendiga. Gracias, mi querida María Angélica, y qué bueno que estás con tu mami. Quiérela mucho. Es promesa de Dios que aquellos que honramos a nuestros papás viviremos felizmente y largamente. Cuarto mandamiento. Lo va a cumplir. Caro Cruz, hola, ya los extrañaba. Sobre las adversidades, el amor vence siempre. Solo edifiquemos sobre la roca firme que es Jesús. Muy cierto, Caro. Mayra, Estoy viendo tu programa por primera vez. Es muy interesante. Tantas cosas que creo voy a aprender sobre el matrimonio. Espero no perdérmelos. Muy bien, Mayra, bienvenida. Ana Berta Vargas, pide por mi hija Marlene. Está enfermita. Buen programa y felicidades desde Torreón. Anda. ¿Qué te parece, padre? Vamos a tener en oraciones a Marlene, que está enfermita. Marlene, la hija de Ana Berta. Yo me comprometo mañana una intención de la Eucaristía. Marlene. Va a ser un gusto. Marlene. Vale. Y siente en tu corazón cómo Dios quiere sanarla. Pon toda tu fe en ello. Luz Elena, yo lo quiero, le dice al padre. Estoy próxima a casarme. Sería un excelente regalo. ¡Ay, perfecto! Este CD sería un excelente regalo, sobre todo para quienes están próximos. Luz Elena, cásate con mucho entusiasmo. Cree en el poder del amor. Decídete a ser fiel y amar extraordinariamente. Consiente a tu marido, consiéntelo. Hoy te dicen lo contrario, que no te dejes. Yo te digo que si lo consientes y lo amas, vas a obtener lo mejor de él. Rosalinda, saludos para la familia de Rosa Castillo, especialmente a todos en María Visión. El programa está muy interesante. Gracias, Rosalinda, qué bonito detalle. Emis Becerra, saludo para San Juan de los Lagos, Jalisco. Lupita, ¿cuándo vienes? San Juan de los Lagos, allá voy a estar de visita cuando ustedes me inviten. Que nos encanta esa tierra, que es una tierra regada por sangre de mártires. Que Dios los bendiga. Carolina, al padre una pregunta. ¿Cómo se puede vivir con amor con alguien que es una muralla? Siento que no me ama, me canso de buscarle la cara, de ser yo la que busque estar bien. ¿Cómo? Vamos a responderte, Caro, en un momentito más. Padre, ahí, ella quiere que usted le dé esta respuesta. Mari Reséndiz, gracias a Dios por darnos este programa, que es una bendición. Quiero participar por el CD. Alégrate. Evelyn Casmin, Carlos Alan, Lula Camarillo, Jackie, Gloria Vega, Luz Manitla, Yannick Padua, Lili Espinosa, Janet Díaz, Mónica González, Edith Serrano. Bueno, gracias. Mónica González, no. Mónica Guadalupe Hernández. Ah, sí, Mónica González, nos estás. Deja mandar un saludo. Claro que sí, padre. A Fernando Alvarado, a Fer Arámbula, que nos está siguiendo. Fer Alvarado. Uh-huh. Aurora, que es una amiga mía de misiones, una gran mujer. Uh-huh. A Mónica González. Qué ella maravilla. Me está siguiendo desde Pachuca por internet. ¡Wow! Muy a bien. Miriam Araujo, que es una amiga mía nueva, una gran amiga. Y a tanta gente maravillosa que yo ya no me quiero alargar. A Raúl también nos está viendo. Bueno, Dios mío. Bueno, bendito sea Dios. Qué bonita venir respuesta. A María Visión es una buena respuesta. Y sabe qué, padre, a mí me llena de esperanza saber que somos muchos los corazones interesados en ser más de Cristo, en conocerlo más, en enamorarnos de Él de verdad. Eso me llena de esperanza. Y miren, estamos hablando de matrimonio. Ahorita le vamos a contestar a Caro. Y vamos con esa respuesta tal vez, padre. Cuando yo siento que mi esposo es una muralla. ¿Cómo le hago para amar eso, verdad? No voy a meter a Lupita, pero yo he aprendido algunas cosas de ella. Yo creo que yo no puedo atarme a él. No debo. O sea, si yo me voy a esperar a cambiar, a que él cambie, así nos vamos a seguir la inercia. Por favor, empieza cambiando tú, a ser amable, a ser alegre. Siempre, ¿cómo decir? Eso es psicológico. Yo se los demuestro, siempre que doy una plática se los demuestro. Mira, una persona que viene enojada, cuando venga, sonríele y le vas a cambiar la cara. Claro. Es un reflejo. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es cambiar tú, dejar de estar viendo la pared y decir, no, yo voy a cambiar, voy a ser amable, voy a ser alegre. Eso te hace una persona libre, eso te hace una persona que ama y eso te realiza como persona. Y eso es lo que al final lo va a cambiar. El amor transforma. O sea, no tengo que decirlo yo, cambió la historia de la humanidad. Lo que cambió la historia de la humanidad no fue la doctrina cristiana, porque se escribe hasta el año 100. Así es. Lo que cambia la historia de la humanidad y la fractura en dos es el amor. ¡Pum! Mirad cómo se aman. Los primeros discípulos no fueron reconocidos porque se sabían el Evangelio de San Juan de memoria. Los primeros discípulos fueron reconocidos por cómo se amaban. Esto fracturó la historia en dos. Lo que cambia nuestras historias personales, al menos en mi vida y creo que en la de mucha gente que yo conozco, es cuando empezamos a amar. Consejo práctico, cambia tú. Totalmente. Miren, yo sé, muchas mujeres me dicen, Lupita, es que yo ya lo he hecho lo mejor, he cambiado. A ver, revísate bien. Mira, todos tenemos un proyecto de vida, todos. Dios te diseñó a ti para ser santa. Y a ti, varón, para ser santo. ¿Qué significa ser santo? ¿Ser perfecto, mirar al cielo y no dejar de mirar? No. La santidad tiene que ver con convertirte en la mejor versión de ti. Pregúntate a ti misma, él es muy grosero, ¿yo soy grosera? Él es desobligado. ¿Yo qué tan obligadita y responsable soy en el hogar? La verdad es que muchas veces señalamos el defecto del otro, pero no vemos los nuestros. Te recomiendo de corazón, hermana, en oración sincera, de cara a Dios. Aquí estoy, Señor, frente a ti. Dime, ¿qué tengo que hacer yo para darle a mi esposo lo que él necesita? Si un hombre ve cubiertas sus necesidades emocionales, te da lo mejor que tiene. Pero si un hombre se siente despreciado, ninguneado, hecho al último, ese hombre no te va a dar lo mejor, te va a dar el cobre. Lo hemos vivido una y otra vez. Padre Tomás y yo tenemos mucha experiencia platicando con matrimonios, muchísima. Y este es el problema. El hombre viene diciendo, yo ya se me salió mi mujer. ¿Por qué? Me han dicho muchas veces, yo soy lo último en su lista de prioridades. A ella yo no le importo. Cuando yo hablo con ella me dice, ¿cómo que no? Si es mi vida, si es no sé qué. A ver, entonces, ¿por qué él no siente que es importante para ti? Ah, bueno, es que tuve que atender a mi mamá porque estuve enferma. Es que mis hijos, no, es que mis hijos son primero. Ah, bueno, entonces, lo que está sintiendo él es totalmente cierto. Nada más que nosotras no reconocemos tan fácil. Te recomiendo de corazón, una mujer que ora, es una mujer que reconoce con humildad. Es que orar es precioso, padre, porque estás frente a quien más te ama. Cuando oras, platicas con el que te ama, con el que no te juzga, el que te comprende. Dios es lo máximo. Pero es precioso estar bajo su mirada, porque a mí me ha pasado muchas veces, frente a Dios, yo llego acusando a otro, a mi marido, a mi hijo, a mi vecino, a quien sea. Llego acusando a otro, pero él me mira, en oración es precioso, porque él me mira con una ternura, como diciendo, hijita linda, o sea, él me ama. Yo lo siento en la oración. Y cuando él me mira, me deja verme a mí. Y te puedo decir que el 100% de las veces acaba diciéndome él a mí que yo tengo algo que cambiar, que yo la estoy regando en algo. Me impresiona, porque yo llegué acusando a otro, pero él me hace ver que yo algo estoy haciendo mal. Eso es invariable, padre. Y es muy bonito porque cuando Dios te lo dice el que más te ama. Entonces te lo dice con un amor que tú aceptas. Si me lo dice mi marido, no lo acepto. Si me lo dice mi mamá, no lo acepto. Si me lo dice mi amiga, ay, no, está loca. Pero si Dios me lo dice, ya cambia. Cambia, porque uno se experimenta el amor de Dios. Yo no pierdo, si acepto mi defecto frente a Dios, yo no pierdo nada. Si yo lo acepto frente a mi marido, es como un poquito ceder, o frente a mi amiga. Pero frente a Dios, no pierdo nada. Entonces, por eso yo recomiendo mucho a las mujeres, seamos mujeres de oración. Hagamos oración. Oración que es diálogo, decía Santa Teresa, con el que sabes que te ama, ¿verdad? Entonces, diálogo con el que sabes que te ama. Y Dios te va a decir, necesitas mucho que mejorar. El padre dijo ahora, el problema en el matrimonio, podemos hablar de defectos de comunicación, de defectos de vida íntima, podemos hablar de muchas cosas, pero el origen es el pecado. Siempre. Es el pecado. Entonces, cuando yo reconozco que hay algo en mí que no está fluyendo en la voluntad de Dios, que yo me estoy moviendo por vanidad, por envidia, por todo eso, sí, me provoca un problema de relación. Y eso Dios me lo revela. Y solamente de cara a Dios digo, ay, Señor, perdóname, tienes razón, ¿verdad? Y Dios me ayuda. Pero Lupita, perdón que interrumpa, qué hermoso lo que estás diciendo, porque hasta egoísticamente yo crecí. O sea, vamos a olvidarnos hasta del marido. Ah, claro. Ese momento de oración donde yo me di cuenta que me estaba faltando esto, aquello o lo otro, vamos a ser egoístas, porque a veces se cierran y dicen, no, es que Dios me va a pedir que sea detallista, que... Pues sí, pero porque a ti te conviene. O sea, esa Lupita que salió de ese encuentro con el Señor, fue una mujer que creció, hasta egoísticamente. Así es. Entonces, no atarnos al otro. Yo siempre les digo que el amor no es un partido de tenis. Si él me avienta la pelota, yo le respondo. El amor es darnos siempre. Yo he tenido experiencias tan hermosas de eso últimamente. Hace poco, cuando pasó todo lo que nos pasó de la congregación, yo estaba en una iglesia, fui a dar una obra eucarística, era beneficio para hacer la capilla en nuestra ciudad de Guadalupe. Y yo fui y participé. Cuando salí, se me acerca una señora y me dice, padre, es que yo a usted siempre lo he criticado. Y yo dije, bueno, pues hija, ya ves que yo soy muy alegre. Le digo, hija, tengo muchas cosas que criticar, qué bueno. Y me dice, no, me equivoqué. Lo puedo abrazar. Me abraza y me echa a llorar. Esa mujer me amó. Ay, y lo necesitaba, padre, en ese momento, yo creo. Sí, no, me hacía mucha falta llorar. Sí. Pero no me aguanté. O sea, esta mujer me dio un gesto de amor. Qué lindo. Y yo no pude. Lloré. ¡Qué maravilla! Es que estamos hechos, diseñados para amar, y cuando nos sentimos amados, algo se mueve dentro de nosotros. Cambias al otro, Lupita. Por supuesto que sí. Hay que apostar por el amor. Por supuesto que sí. Apuesta por el amor, aunque ahorita parezca ilógico. Es que ir con Cristo, no, acuérdate que el Señor dice, Él tiene otros criterios. Cuando Pedro le dice a Jesús, ni lo mande Dios que te van a matar, mira, vamos ahorita a defenderte y vamos. Cristo le dice algo muy duro. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Así dice Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque tú no piensas como mi Padre, sino como los hombres. El pensamiento de Dios es diverso. Dice el Señor, devuelve bien por mal. Bendice al que te maldice. Esposa y esposo que me ves ahora, empieza a cambiar tu actitud. Tú, no el otro. Tú que me estás viendo. Vamos a hacer una pausa, Padre. Porque ya, lo tengo ir. Ensayado. Lo tengo pero lo tenemos muy bien ensayado. Vamos a ir a la pausa, volvemos después de ella, pero te pedimos un favor. ¡Alégrate! ¡Alégrate! Ya estamos de regreso, familia bellísima de María Visión. El día de hoy platicando sobre estos rasgos de un matrimonio sano, un matrimonio enfermo. Hemos hablado muy importante de saber lo que es el amor, que va más allá de un sentimiento. Amar es procurar y desear el bien del ser amado. Es vencerse a sí mismo para dar y para darse. Es alimentarse del pozo del amor, que es Dios y nada más que Dios. Y luego practicar las cualidades de Dios, que son las virtudes. Entonces, vamos acercándonos a Dios para mejorar nuestra relación de matrimonio sin miedo, sin miedo. Si tú no te has acercado a Dios por tus prejuicios, porque nunca te lo presentaron o porque te lo presentaron mal, conócelo ahora. La iglesia es maravillosa en sus movimientos matrimoniales. Está haciendo una revolución de bien. Milagros que veo en matrimonios que se acercaron a Dios sin miedo y encontraron esa respuesta que estaban buscando de mil maneras, hasta con brujos. Y de ninguna parte encontraron la solución. ¿En dónde? En Cristo que hace milagros. Entonces, acercarnos a Dios es una bendición, cuidar los detalles será una gran bendición, orar, pero fíjate cómo vamos a orar. Una señora me lo decía ahorita. En las redes. Ay, no, qué padre. Me dice, Lupita, yo era de las que rezaban como la ay, no. Ilumínalo, ilumínalo. Dice, pero ya sé, ya voy a empezar a rezar. Porque yo sea una mejor esposa. Y me encanta que lo hagas, que lo pienses. Y te prometo que eso es Dios te va a escuchar. Funciona. Ahora, les voy a decir algo a los señores. Porque muchas veces me dicen ellas, Lupita, en todo nos hacen la torre a las mujeres porque nos exiges que nosotros. Bueno, de corazón les digo, sí, yo creo que en nosotras está mucho, mucho el éxito del matrimonio. Yo sí, lo creo sinceramente. Sí, sí, sí. En la mujer está sí. Mucho. Pero bueno. Voy a pedirle algo a los señores, ¿cómo la ven? Bien, y con valor, venga. Miren, voy a cumplir 28 años. 28 años, y yo digo la fecha, no puedo. Muy pronto. Voy a cumplir 28 años, soy una mujer feliz, enamorada, y si mi esposo me está viendo, que bueno que lo haga, te quiero mucho. Ya voy a llorar otra vez, padre. Siempre que habla de su esposo, es que lo ama. Voy a llorar. Está enamorada. Sí, estoy enamorada. Y algo que me gusta mucho de él y que les quiero pasar a ustedes, varones. Yo creo que algo que me ha enamorado mucho de él y que ha ayudado mucho a nuestro matrimonio es el hecho de que él sabe vencerse. Él, claro que hace corajes como cualquiera. Claro que yo lo puedo desesperar en momentos especiales. Pero él lo veo como... Se vence, padre. Es una maravilla. Y esto se los paso a ustedes, señores. Muchos de ustedes no se vencen a sí mismos. Es decir, se dejan llevar del coraje, de la ira, del pronto. Y si la mujer les contestó de malas, ustedes son peores. Es uno de los defectos de comunicación que se llama escalada, ¿no? Aquí está. Ella les dice algo feo y ustedes les contestan más feo. Y bueno, mi esposo podría hacer lo mismo. Es un ser humano normal, ¿verdad? Pero yo lo veo cómo se vence. Y para muestra un botón. Hace poquito... no sé si ya se los conté. Hace poquito fuimos a un fin de semana y para llegar a una cabañita tuvimos que bajar curvas, 20 minutos. Un camino de 20 minutos de solo curvas, que todos mareados, fatal. Llegamos a la casa, pasamos muy rico y regresamos. Y subimos 20 minutos de curvas y de mareos y de incomodidades. Todos subimos. Cuando subimos, yo me acuerdo que dejé mi celular. No. Entonces le digo... No. Mi amor, mi celular. Se me olvidó mi celular. Bueno, vi cómo había un pequeño entripado en su interior, ¿verdad? Estaba claro que enojado. Miren, ¿qué es lo normal, padre, en un matrimonio en donde ella le dice, olvidé mi celular? Lo normal es que el hombre es violento, agresivo, voltea y le dice a ella, mira, tú no pierdes la cabeza porque la tienes pegada. Y empiezan las ofensas. Cuidado con eso. Entonces, gracias a Dios, mi esposo, que pudo haberme dicho eso, no me lo dijo. ¡Qué maravilla! Eso, señores... Se contuvo. Les prometo que eso ayuda mucho. Él, veo que se queda así como diciendo, oh, o sea, acabamos de subir 20 minutos de carretera, por amor de Dios. Bueno, fíjate, lo admiro y lo respeto mucho por eso, porque se ve que no le encantó la idea y me dijo, ¿qué hacemos? Y le digo, chin, pues... no sé, me dice, voy a llamar para ver si está ahí, sí. Entonces nos hacemos a la orillita, marca, oye, es que mi mujer, ah, sí, ahí está, ah, y le dice al amigo, pues, ¿qué te digo? No, como diciendo, hijo, no. Y me dice, y le dice, ahí vamos por él. En el Inter, por supuesto que yo rezaba, Dios mío, que no se enoje, Virgencita Santa, danos paciencia a todos, no sé qué. Porque yo decía, sí, es un momento muy desagradable, o sea, yo por mi despistada, me pasé, o sea, despistada, lo que quiera, yo sé que estuvo mal, pero qué maravilla que él supo controlarse. Yo les invito, señores, ayúdennos a nosotros tratándonos con delicadeza. O sea, en ese momento en que ustedes quisieran despotricar y decirnos cosas que nos merecemos tal vez, contrólense. ¿Cuánto habla de su amor? O sea, yo en ese momento me sentí amada, porque nada más calladita, dije, calladita te ves más bonita, no voy a decir nada, porque la verdad la regué, sí me pasé. No. Y en vez de hacer 20 minutos, hicimos una hora, porque fueron, súbete 20, bájate 20 y vuelve a subir. Fue una hora perdida y fue muy, muy desagradable. Pero él, qué maravilla, porque aparte sabía que yo lo necesitaba, al día siguiente viajaba a Los Ángeles y sabía que es un instrumento de trabajo para mí. Entonces, yo le agradezco de corazón que él sabe, hay momentos en que podría reaccionar violento, podría reaccionar grosero, pero él elige amarme. Y eso es una maravilla. Eso, claro, que a mí me hace enamorarme de él. Y el mensaje que me da es tremendo. El mensaje es que tú me importas más. Sí. Que tú me importas más que lo que hiciste, ¿no? Gracias a él y a todos los hombres que saben ser caballeros en momentos en que quieren convertirse en patanes. Sí, hay momentos en que quisieran de veras ofender y hay quienes se controlan. Gracias, señores, que lo hacen, porque sí, a nosotras nos mantiene enamorados. Oye, pero la vida es así, yo creo que no es justo. A veces somos faroles de la calle y oscuridad de nuestra casa, porque tú lo ves tratando con sus amigos, lo paciente. Sí. O sea, no nos hagamos, No, yo creo que Lupita no está pidiendo un acto heroico, Es algo que tú puedes hacer con otro, pues hazlo con tu esposa. Exacto. Claro. Exacto. Ese es el mensaje. Y regálamelo, porque el mensaje que me das es tremendo. Ah, es precioso. ¿Me amas? Claro que sí. Qué bonito. Una señora, hay una anécdota que también la leí en algún libro, de una señora padre que le compra un coche nuevo el esposo, ella va con su cochecito y choca el cochecito. Entonces ella dijo, mi marido me va a matar. Y entonces estaba nerviosísima, llamando al seguro, y a la hora que abre la cajuelilla para sacar papeles y todo eso, encuentra una cartita de su esposo. Y la cartita decía, si abres esta cajuelita quiere decir que algo pasó. Quiero que sepas que me importas más tú que lo que me ha pasado. Entonces, bueno, que ella lloraba. Y el señor del seguro no entendía por qué lloraba. Pero ella estaba emocionada porque él tuvo ese detalle bonito. O sea, él conociéndola dijo, va a pasar algo. Y si pasa, me voy a enojar, pero le voy a decir que me importa más ella, ¿no? Si tú estás bien, eso es lo único que importa. Y claro que ella se sintió muy amada. El amor se fabrica con hechos, padre. Amar es actuar. Y estos son los hechos que nos hacen sentir. Y esto es lo que cambia las vidas, Lupita. Qué bonito que lo estás diciendo al final del programa. Hechos concretos. No me digas que me amas, demuéstramelo, quiero verlo. Y esto cambia nuestro entorno por naturaleza. Así es. Y si el otro no está recibiendo el mensaje es porque no estás haciendo las cosas que yo espero. Piensas que las haces. Qué hermoso que nos recuerdes que el amor es concreto. Jesús nos amó entregándose en la cruz. Y se quedó ahí, y los discípulos supieron que él no quiso bajar, se entregó. Y hoy la liturgia nos lo recordó. Entonces, por favor, lánzate a hacer actos y tu vida va a cambiar. Hoy, ahorita antes de irte a dormir y que tu marido está en su cuarto, apagas la tele ahorita que estás en la cocina, tú ya me entendiste, la apagas y te vas corriendo y le das un beso. Buenas noches, mi amor. ¿A poco no? Claro que ya sí. Cambió ese matrimonio. Claro que sí, mándale mensajitos, enamorémonos, tenemos que alimentar el amor. Es un ejercicio de jardinería el amor. Si lo cuidas, el jardín se ve bonito. Sí. Si lo descuidas, se pone feo y amarillo. Lo mismo el matrimonio. Sí. ¿Sí? A cultivarlo. Vamos a cultivarlo, padre. Y todos. Mi cerquita cerquita de Dios, muy cerquita de Dios. Ya, ¿qué le parece si para cerrar este programa nos da una bendición especial a los matrimonios, a todos los matrimonios y de manera especial a los que están viviendo un momento de crisis? Vamos a darle su bendición. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a regalar ahorita. ¡Ay! ¿Le tengo que decir a quién? Por supuesto que le tengo que decir un a quién. Un segundo, yo hago la oración y ahorita Lupita va viendo a quién se lo vamos a dar, ¿sale? Sale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Dios nuestro, tú que conoces nuestros corazones y que sabes que te amamos a pesar de nuestros defectos y debilidades, te pedimos que bendigas a estos esposos. Acompáñalos en su camino de amor, en su crecimiento. Concédeles la gracia de jamás renunciar al amor, porque es la única respuesta que podemos dar a un mundo como el de hoy. Concédeles la gracia de creer en ti, que eres la fuente del amor. Concédeles la gracia de cada día ser más felices. Yo los bendigo en tu nombre. Te pido que acompañes a aquel que más lo necesite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, muchísimas gracias. Familia bellísima de María Visión, vamos a acercarnos a Dios. Ese es el secreto de la felicidad y el secreto del éxito en el matrimonio. Entre más cerca estemos de Dios, más cerca estamos entre nosotros.